Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Señora. Yo quisiera saber cómo fue que tú me enamoraste. Aún sin merecer ese amor, con pasión me abrazaste. Yo no olvido esa cita. Tengo lo que mi alma necesita. Desde que me inscribiste en la lista, tengo la vida bendita. Y yo cada día me enamoro. En tu presencia yo lloro. A mí me gusta el coro contigo. Y más cuando estamos solos. Me levantaste del lodo. Yo quiero exaltarte, yeah, yeah. En mí lo llenaste todo. Y yo quiero adorarte, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La vida que yo tengo en ti se vive mejor. No te cambio por nada, pues en ti estoy mejor. No vuelvo para atrás porque contigo estoy mejor. Septiembre de 2006, cuando yo te conocí, qué bonito face to face. Me acerqué a ti, se me erizó la piel, se me aguaron los ojos por un amor de miel. Gente que lo nuestro quería, hace difunto. Dijeron 2 semanas y todavía estamos juntos. Es que este amor no es un relajo, es algo en serio. Puedo amarte a ti, amar a mi esposa sin adulterio. Jesús, es lo mejor que me ha pasado. Por ti yo fui procesado, soy mejor de lo que imaginé. Hey, hey. Como tú nadie me ha amado, yo me siento enamorado y fue cuando contigo caminé. Eres el amor que a mí me hacía falta. Ando como Marta, me perdí por un segundo. Lo mejor es que tengo tu amor a cuarta, pero no soy celoso, pues te amolda pa' todo el mundo. Oh, oh, oh. La vida que yo tengo en ti se vive mejor. No te cambio por nada, pues en ti yo estoy mejor. No vuelvo para atrás porque contigo estoy mejor. Más mejor, mucho mejor. Y es que aquí estoy mejor. Me enamoro, en tu presencia yo lloro. A mí me gusta el coro contigo, y más cuando estamos solos. Me levantaste del lodo, yo quiero exaltarte, yeah, yeah. En mí lo llenaste todo, y yo quiero adorarte, yeah, yeah, yeah, yeah. La vida que yo tengo en ti se vive mejor. No te cambio por nada, pues en ti estoy mejor. No vuelvo para atrás porque contigo estoy mejor. Y es que aquí estoy mejor.